Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando a lo largo de 60 minutos aquí en Multitud para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Una realidad que no nos da tregua, sobre todo a partir de los hechos que ya hemos venido analizando durante los últimos programas, en los que Multitud se abocó de la manera más profunda posible para analizar y evaluar el conflicto que se está dando en este momento entre Ucrania y Rusia, que son los actores visibles que de alguna manera están enfrentados en esa cruenta conflagración, pero que además posee una suerte de satelización de otros estados que aparecen implicados en esa puja y de los cuales poco se sabe. Vamos a internarnos en la edición de hoy en la realidad de algunos países que aparecen y desaparecen en las noticias de los diarios de una manera pendular, a veces llamativa, pero que indudablemente tienen intereses concretos en el conflicto y que muchas veces nos despiertan algunas curiosidades, justamente porque se tratan de estados que tienen particularidades, singularidades, que creo concitarían nuestro interés. Hoy, por ejemplo, vamos a dedicarnos a analizar el rol de un país que, por supuesto, está fraternalmente aliado a Rusia desde un antiguo tratado que han suscrito ambos, que es Bielorrusia. Este país, que es, al parecer, la última república soviética que ha quedado como legataria de la URSS, como un recuerdo de aquel experimento socialista, el primer experimento socialista científico de la historia, que por supuesto en este caso no solamente ha proporcionado su territorio para que las tropas rusas avancen sobre Ucrania, sino que también ha tomado parte a través de su líder, de Alexander Lukashenko, en el conflicto, por supuesto, a favor de su aliado Vladimir Putin. Y aquí tenemos que hacer una primera puntualización. Esa puntualización tiene que ver con el carácter que podríamos denominar leninista clásico del gobierno de Lukashenko en Bielorrusia, por una parte, y por otro lado, esta doctrina de la cuarta teoría política que pareciera guiar los pasos de Putin, que ha abjurado del comunismo, al menos en la forma como lo hemos conocido en su edición histórica clásica, también lo hace del liberalismo, y en esto se aferra muy fuertemente a las tradiciones y sobre todo a la Iglesia Ortodoxa, que tiene un peso determinante en ese gran país, como también hemos analizado aquí en Multitud, y por supuesto abjura también del nazismo como una rémora de una tradición muy arraigada entre los rusos. De manera tal que hoy nos vamos a ocupar, en primer lugar, de Bielorrusia, este país de alrededor de 9 millones de habitantes, que tiene algunas características que a lo mejor nos llaman la atención. Entre otras, quizás la primera sea que su líder, repito, Alexander Lukashenko, un personaje muy particular, pero muy influyente en la región, gobierna su país con mano de hierro desde el año 1994. Entonces, de pronto nos vamos internando aquellas lógicas y aquellas formas que tenía la Unión Soviética en su particular manera de concebir el poder y las formas de disciplinamiento y de control social en una sociedad pretendidamente socialista. Una sociedad que, como les decía hace un rato, conserva alguna de aquellas singularidades que caracterizaron a la Unión Soviética. Por ejemplo, tiene una expectativa de vida alta entre las mujeres, 79 años de edad, no tanto entre los hombres, que disminuye drásticamente en ese caso, pero que además tiene un conflicto muy fuerte entre sus niños y en el marco de la salud, que siempre ha sido un puntal en las sociedades socialistas y que en este caso parece haber comenzado a flaquear porque los recursos de Bielorrusia han demostrado ser recursos que están exhaustos o quizás que no resultan suficientes para las necesidades de un sector de la población particularmente vulnerable, como es el caso de las niñas y niños. ¿Y por qué las niñas y niños son vulnerables en Bielorrusia? En este país, reitero, conducido por mano o con mano de hierro por un heredero de las tradiciones marxistas ortodoxas. Justamente porque esas niñas y niños han sido víctimas de la masacre de Chernóbil. Ha habido un proceso de contaminación radiactiva muy fuerte con las generaciones más jóvenes del país que todavía se sigue sufriendo al interior de sus fronteras. Por otro lado, déjeme decirle que hay un dato que por supuesto nos debe interesar. ¿Cuál es el poderío real de Bielorrusia para considerarse un aliado de su amigo mayor, de Rusia en este caso? Y la verdad es que el armamento bielorruso es un armamento bastante vetusto. Es un armamento que se integra con los pertrechos militares que ha recibido de la antigua Unión Soviética y de algunos otros que le han proporcionado países como China. No obstante lo cual, es un país que por supuesto se hace sentir en ese tema más allá de cierto deterioro del armamento, pero que le sirve para protagonizar desfiles muy grandilocuentes el día de la independencia, es decir, el día que dejaron fuera de sus fronteras, que echaron de sus fronteras a los nazis en 1945. Todos los años Bielorrusia festeja el mismo día que Rusia, el Día de la Independencia. Hay toda una cuestión que tiene que ver con la influencia de los rusos blancos en Bielorrusia, que no se olvida, que vive en la conciencia colectiva de un pueblo que habita un territorio donde se dan ciertas particularidades, pero que tiene además, y en esto me parece que tenemos que hacer especial hincapié, un valor geopolítico y estratégico en el contexto de esta guerra que resulta indudable. Casi nadie habla de Bielorrusia, todos prefieren abordar el caso de Polonia por el rol que ha adquirido ahora con los refugiados, etcétera, etcétera. Pero Bielorrusia es un país que nosotros deberíamos de alguna manera interpelar. Y digo esto porque hace algunos programas atrás, no recuerdo si 5 o 6, estábamos analizando el papel que cumplía este país, hasta ahora incógnito para muchos, con los desplazados y refugiados que intentaban ingresar en Polonia y en otros países de Europa del Este provenientes del desastre de Afganistán que por supuesto produjeron los norteamericanos durante su cruenta estadía en ese país. De manera tal que hoy nos vamos a dedicar, como les decía, a entender qué es lo que está pasando en Bielorrusia. La característica fundamental que me parece que es necesario poner en consideración es que la economía bielorrusa es una economía debilitada, con insumos bastante superados en el tiempo y, por supuesto, con una cerrazón muy parecida a la que tenían respecto de un mundo globalizado las repúblicas soviéticas antiguas. Este personaje, Alexander Lukashenko, sigue, sin embargo, contando con un consenso importante en su país. De hecho, eso es lo que le está permitiendo imponerse en tantas y tantas elecciones que lo han conducido a llevar el rumbo de su nación desde el año 1994 hasta la fecha, como lo estamos señalando. Por supuesto, en muchísimas fotos de otros tantos periódicos europeos, asiáticos, latinoamericanos, lo vemos posando de manera muy afectuosa, muy entrañable con Vladimir Putin. Estamos justamente frente a uno de los aliados que tiene Rusia y que rara vez se contabiliza, insisto, con esta falta, y que me parece que es importante que podamos por lo menos visualizar, porque se trata de una suerte de hallazgo, se trata, repito, de el último vestigio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en un formato comunista leninista de características que parecen remitirnos a antes de la caída del muro de Berlín y la disolución de la antigua Unión Soviética. A diferencia de la mayoría de las repúblicas de aquel, podríamos decir imperio, pero a mí esa palabra no me gusta utilizarla porque durante los años 70 se discutía muchísimo si Rusia era un imperio y en realidad se discutía si era un imperio porque lo que se discutía era si era un imperialismo. Y si el imperialismo es la fase superior del capitalismo, mal podía ser un imperialismo un país que no tenía formas de producción capitalistas. Como sea, esta gran potencia que se fragmentó en muchísimas repúblicas tuvo que soportar que la mayoría de ellas adoptaran la forma capitalista, se adaptaran rápidamente al neoliberalismo, muchas de ellas intentaran ingresar a la OTAN, ingresar, perdón, a la Unión Europea. Pues bueno, el país del cual nos estamos ocupando ahora es Bielorrusia, el último mojón de un formato, de un estilo, de una forma de pensar el mundo que creíamos agotada hace un cuarto de siglo. Entonces vamos a dedicar esta edición de hoy de Multitud a debatir y a compartir lo que sabemos y lo que vamos a aprender sobre este país apasionante que además es tan curioso que tiene en la industria del turismo uno de sus principales puntales económicos porque justamente causa en muchos turistas una curiosidad comprensible sobre qué es lo que en realidad encierra como sorpresas, como situaciones desconocidas, Bielorrusia, el país de los rusos blancos. Hacemos aquí una primera pausa y después sí, continuamos dialogando sobre Bielorrusia, sobre su realidad, sobre su alianza con Vladimir Putin y su rol en el conflicto que actualmente sacude a Europa del Este y a Eurasia. Yeah. después de esta pausa musical, vamos a seguir recorriendo junto a nuestra audiencia el tema que hemos elegido para compartir hoy en multitud. Ese tema alude a la necesidad de conocer algunos países involucrados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que rara vez son referidos por la gran prensa, pero que indudablemente hacen pie en esa disputa y además tienen una injerencia y una influencia relativa, compatible con sus posibilidades, pero que de ninguna manera puede ser dejada de lado. En el día de hoy justamente estábamos hablando de Bielorrusia, este resabio de una nación con el formato comunista clásico, acaso la última que ha quedado como un testimonio de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hace un rato justamente nos estábamos refiriendo al rol que en el conflicto ruso-ucraniano esta vecina de ambos países ha jugado y que es un papel bastante activo, por cierto. El presidente Alexander Lukashenko es, como ya habíamos dicho, un aliado histórico de Vladimir Putin, pero además es su amigo personal. Y con el aval de Lukashenko, las tropas rusas invadieron Ucrania por el norte. Fíjense ustedes que aquí ya Bielorrusia adquiere una importancia trascendental y estratégica para explicar por qué nos ocupamos de este país. Simplemente porque las tropas rusas, para invadir a Ucrania por el norte, atravesaron territorio bielorruso con la anuencia de su gobierno. Bielorrusia, con el correr de los días, también se ha ungido como mediadora entre las partes en conflicto y se ha sospechado que la misma no es para nada o no fue para nada imparcial, lo que da la pauta también de que Ucrania se vio forzada a aceptar ese lugar como el espacio territorial para realizar las primeras conversaciones de paz, cuyos resultados conocemos perfectamente hasta ahora. Es decir que el régimen bielorruso ha tenido un rol fundamental en la invasión rusa a Ucrania. De hecho, algunos analistas piensan que sin el concurso de Bielorrusia, la invasión iba a ser mucho más difícil para el gobierno de Vladimir Putin. Una situación que, por supuesto, el Kremlin valora muy positivamente. Decíamos hace un rato que Ucrania y Rusia son vecinas de Bielorrusia, pero, por supuesto, Minsk, que es la capital de este último país, se ha inclinado notoriamente hacia su aliado histórico, cosa que no podía ser de otra forma, considerando, como digo, la cercanía estrecha que caracteriza por muchas razones la relación entre Putin y Lukashenko. Una relación que, por supuesto, no puede estar fundada en la ideología. No son dos líderes con una ideología similar, muy por el contrario. Hace unos minutos hablábamos de la concepción del mundo de Vladimir Putin y hablábamos de esta longeva y tradicional forma de concebir el comunismo que tienen Lukashenko. El papel que ha llevado adelante Bielorrusia en la guerra contra Ucrania es el de un colaborador útil, pero además casi imprescindible. Esta colaboración ha sido directa, ha sido indirecta, ha prestado su espacio territorial para el despliegue de las tropas rusas para atacar Ucrania, pero además se ha pronunciado de una manera categórica a favor de Rusia en este conflicto. A pesar de este espaldarazo es en el suelo bielorruso, paradójicamente, como decía hace un rato, donde se han llevado a cabo las primeras rondas, las dos primeras de negociaciones entre rusos y ucranianos. Al respecto, algunos estudiosos de Bielorrusia, como el caso de Pérez del Pozo, es tajante en cuanto a la imparcialidad de Rusia como mediador. Y dice que no es imparcial para nada, que la Bielorrusia de Lukashenko cumple una función completamente instrumental y adecuada a los intereses de Rusia. Y esto me parece que es un dato importantísimo para tener en cuenta. Y a mí me hacía ruido una cuestión que tiene que ver justamente con el apoyo que Rusia debió haberle prestado al régimen de Lukashenko para que él pudiera mantenerse en el poder desde el año 94. Fíjense ustedes la realidad de esa época, una realidad donde todo el mundo socialista retrocedía, se difuminaba, de alguna manera se sumía en un proceso de retroceso increíble, y sin embargo en 1994 y desde esa fecha Lukashenko logró mantenerse en el gobierno por obra y gracia del respaldo de Rusia, y particularmente con el respaldo de Rusia con el advenimiento al gobierno de Vladimir Putin. La característica de Lukashenko no es una característica menor. Su perfil dentro de su país y la región es un perfil alto. En Bielorrusia ha habido, sobre todo en el año 2000, después de elecciones presidenciales discutidas y disputadas, represión sobre la oposición política bielorrusa. Así que lo que está haciendo en este momento Lukashenko es devolverle el favor a Putin, según destacan los especialistas, pero lo que no sabemos, o al menos es interesante tratar de deslindar, es por qué se produce ese apoyo. Porque identidad ideológica no hay, evidentemente. Es imposible pensar que un país de marcado corte cultural leninista, socialista como Bielorrusia pueda querer sumarse a un proyecto nacionalista más parecido quizás a los experimentos imperiales previos a la Unión Soviética que a un proyecto socialista. Y esto me parece que también es un dato que tendríamos que tener en consideración, porque estamos hablando de un territorio que cuando formaba parte de una única unión de repúblicas socialistas, integraba una geografía que estaba jalonada por el segundo arsenal nuclear del mundo, allá en épocas de la Guerra Fría. Incluso lo sigue siendo todavía hoy Rusia. Y entonces la cuestión nuclear, y particularmente el comportamiento, y más precisamente la eventual neutralidad nuclear de estos países satélites, a los que no siempre le damos la importancia que tienen en estos conflictos, asumiría en caso de que este entredicho subiera de tono y llegara a expresiones que no queremos imaginar. Hace muy poco tiempo, el presidente Lukashenko logró un referendo, o mejor dicho, logró en un referendo imponerse y de esa manera abrir el camino a una reforma de la Constitución de Bielorrusia, en la que se abandonaría la obligación de ese país de ser una zona sin armas nucleares. Repito, ese referendo le permite a Lukashenko dejar de lado una obligación, un mandato constitucional que conminaba a su república a ser un territorio sin armas nucleares. Entonces, frente a este dato, bien podríamos pensar que Rusia podría aprovechar esta posibilidad para colocar armas nucleares en territorio bielorruso, lo que aumentaría ciertamente de manera drástica las tensiones en el continente y en la región, pero que además devolvería a Rusia la posibilidad de ubicar estratégicamente esas armas, utilizando, además de su propia geografía, un territorio afín, como es el caso de Bielorrusia. Y yo creo que esto es un dato que no está para nada analizado y que sería muy dramático en caso de que se produjera, porque la reforma en perspectiva de la Constitución bielorrusa podría ser muy rápida para facilitar el despliegue de fuerzas nucleares. Y eso se acelera si tenemos en cuenta la posibilidad de que se profundice y se prolongue en el tiempo el conflicto entre Rusia y Ucrania, máxime cuando todavía no se han terminado de desplegar las acciones de la Unión Europea, de la OTAN y en especial de los Estados Unidos. Esta eventual reforma de la Constitución bielorrusa, en realidad no es una eventual, ya es una reforma, que posibilitaría la instalación de armamento nuclear nuevamente en su territorio, es algo que debe inquietarnos, porque en realidad es más allá de una contradicción con algunos tratados que entre los años 92 y 94 firmó Bielorrusia en ese sentido, en el sentido en que se afirmaba su propia constitución, marca un cambio de rumbo. Incluso porque Bielorrusia se había comprometido a devolverle a Rusia las armas que quedaban en su territorio y que databan de la era soviética. Entonces, colocar armas nucleares incrementaría el peligro de este conflicto, según plantean algunos estudiosos. Entre esos estudiosos hay uno de ellos, que es un profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, que se llama José Ángel López Jiménez. Es un estudioso cuyas áreas de investigación son justamente Europa Oriental y el antiguo espacio soviético, los procesos posteriores de independencia, la consolidación estatal, las relaciones internacionales, con especial interés en los vínculos entre Estados Unidos y Rusia. Este autor plantea que Bielorrusia es la última república soviética, pero la prefigura como una aliada incondicional de Rusia. Hay un texto en particular del estudioso que estamos citando, José Ángel López Jiménez, que dice que Bielorrusia es una república exsoviética en los confines orientales de Europa, protagonista de un buen número de titulares de prensa en los últimos meses, sobre todo a partir del recrudecimiento, perdón, del conflicto. Sabemos que el concepto de lo que está aconteciendo en esa zona por parte de Europa Occidental es un concepto de gran prevención, de gran temor, incluso de muchas voces que se alzan poniendo especial cuidado y énfasis en la necesidad de que Europa tenga una política defensiva propia y que no dependa exclusivamente de los intereses de Estados unidos, cosa que a esta altura parece muy clara. Fíjense que si algo aparece como indudable a esta altura en el conflicto es que Estados Unidos no va a intervenir ni por tierra ni por aire, cosa que preocupó y mucho al líder polaco Zelensky, que esperaba un apoyo concreto para definir finalmente la incorporación de su país a la Unión Europea y a la OTAN, lo que implicaría a su vez una amenaza directa para Rusia y que justamente de manera concomitante con la disputa por el petróleo y el gas, uno de los motivos más importantes para explicar esta cruenta guerra de la cual sabemos muy poco, porque como se dice habitualmente, la principal víctima de las guerras es la verdad, y en este caso no es la excepción. No sabemos cuántas personas han muerto, no sabemos los daños reales que se han producido, no sabemos qué es lo que está pasando con las fuerzas de élite ucraniana, no sabemos hasta dónde se está produciendo esa remanida resistencia que sorprendió a los rusos, y por supuesto tampoco no nos explicamos un dato que es muy interesante y que hace unos días explicaba para la televisión francesa el investigador Alejandro Rabinovich, que es el hecho de que algunas culturas, algunos países estén dispuestos de inmediato, frente a la convocatoria de sus líderes, a tomar las armas, a fabricar armas caseras, a construir bombas Molotov para resistir a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Esta deriva de poder afrontar la guerra con cierta naturalidad, que creíamos que de alguna manera estaba superada en la Segunda Guerra Mundial, ha reaparecido, y ha reaparecido como un dato cultural. Ha reaparecido como un dato cultural donde el heroísmo, la valentía, la defensa encendida de una tradición y de un país vuelven a aparecer con una connotación diferente a la que de alguna manera imperó en 1914-1918. Estoy hablando de la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, que fue superado después por el concepto de pacifismo. Ese concepto de heroísmo bélico fue superado por el concepto del pacifismo hasta que decenas de guerras de baja intensidad, de guerras asimétricas que se daban contra enemigos no identificados, de alguna manera volvieron a poner en el tapete la cuestión de la guerra, pero con otra fisonomía. Recién ahora aparece un hecho bélico que de alguna manera remite a las características históricas y tradicionales que tuvo la guerra hasta la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer aquí una nueva pausa y luego sí intentamos reencontrarnos en este camino que nos lleve por Bielorrusia, un actor menor, pero no tan menor, en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ирнук дир велик бен кен мамоты моя эхедеса прощай, Одесса, ирнок дырвелих бенкен, гора на беда. Эх, Одесса, прощай, Одесса, прощайте, ребята, кричите всех ура. Мир волон зигдуен, виола буржуен, эх, Одесса, мама, я люблю тебя. Ир волта хитген лойген, налштейтит фарди ойген, артисты молдаванка, эрмит дерган слуха. Эс гейн мит дикрелен, расшейника мамзелен, инди трактирен, трюнт мен зигдорчай. Диапен хонорове, ойс гет пиц фронтове, диван целых фардрейт, он дишу пшикет на бок. Хлебен хвосту трюнт мен, на линлек дорт зинк мен, инди гасн танц мен, на русский казачок. Llegando al último segmento de esta edición de hoy de Multitud, que como lo hemos venido anunciando, está dedicada a analizar el rol geopolítico que está llevando a cabo en este momento este país tan particular que es Bielorrusia y la influencia que el mismo ha tenido, a pesar de su aparente insignificación, en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tendríamos que decir, para ubicar en el mapa a nuestros oyentes, que Bielorrusia es un país que limita con países de clara adscripción a Occidente, como Letonia, Lituania, Polonia y la misma Ucrania. La situación de Ucrania es bastante discutida en torno a esta afirmación, porque si bien la parte occidental de su territorio es claramente proclive a Occidente y a relacionarse con Europa, incluso al liberalismo y alguna parte de su población a concepciones más autoritarias, neonazis, por decirlo de alguna manera, el este de Ucrania es un lugar que, por supuesto, parece mucho más ligado a Rusia, y a partir de ahí tenemos que entender una guerra que comenzó hace 8 años, en la que perecieron 15.000 personas en el Donbass, producto justamente de que esta región parece bastante reticente a someterse al poder de Kiev y ha reivindicado desde su condición mayoritariamente rusófona una cercanía con el Kremlin. Ahora, veníamos hablando de Bielorrusia justamente porque durante la guerra había llevado a cabo un rol de profunda actividad. No solamente porque había brindado un paso para los soldados rusos que marcharon, las tropas rusas que marcharon a Ucrania, sino porque previo a eso había dado el ok para que 30.000 soldados rusos hicieran ejercicios militares antes de esta operación especial de Moscú. Y además permitió que los aviones rusos despegaran desde los aeropuertos de este país. Esto añadido a lo que señalábamos en el bloque anterior, que tiene que ver con el cambio de una constitución para permitirle, de la constitución del país, no de una constitución, para permitirle albergar armas nucleares estratégicas, rusas por supuesto, y esto despertó una luz de alarma en todo el mundo. Por supuesto, Lukashenko negó esta acusación y dijo que en realidad sus movimientos estaban destinados a detener cualquier provocación contra Bielorrusia, un país de una economía bastante desgajada, que conserva altos niveles de educación, lo cual es una característica que tienen la mayoría de los países que han tenido un pasado socialista. Y luego de eso sí podemos señalar cuál ha sido la suerte que ha corrido en los últimos tiempos Bielorrusia a partir de su adscripción a la posición y el despliegue ruso en la región. Hace pocos días la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que estuvo firmada por 141 estados miembros que condenaron la actitud de Rusia en la guerra. Mientras que solo 5 países expresaron su apoyo a Rusia. Bueno, obviamente, por empezar, la propia Rusia, Corea del Norte, Siria, Eritrea y Bielorrusia. Es decir, que Bielorrusia viene jugando un papel importante que le ha valido réplicas no menores. Bielorrusia fue sancionada en los últimos tiempos por el Reino Unido, por Estados Unidos y por la Unión Europea. Incluso sus atletas fueron expulsados de los próximos Juegos Paralímpicos en China y el Departamento de Estado de Estados Unidos cerró su embajada en Minsk en oposición a la colaboración militar bielorrusa con Moscú, que están lo suficientemente cerca como para que el presidente revelara involuntariamente un mapa que muestra probables futuras hipotéticas operaciones militares rusas, entre ellas una de Odessa a Moldavia, lo que significó un hecho bastante extraño, porque Lukashenko apareció vinculado a un error en la comunicación que habría permitido develar los planes militares rusos. Siguiendo con este personaje, con el presidente de Bielorrusia, digamos que el mismo también fue cuestionado sobre la posibilidad de que Bielorrusia se convirtiera en un puesto nuclear ruso por primera vez desde el colapso de la URSS en 1989. Y el presidente mismo le advirtió a los aliados occidentales que no intervinieran militarmente en Ucrania y dijo textualmente: si transfieren armas nucleares de Polonia o Lituania a nuestras fronteras, recurriré a Putin para que devuelva las armas nucleares que entregué sin ninguna condición. Es decir, lo rotundo de la conjugación, de la forma de expresión, remite, por supuesto, a aquellos lenguajes, a aquellas retóricas de la Guerra Fría a la que creíamos que debíamos definitivamente desacostumbrarnos. Incluso el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, este cómico que llegó a la presidencia del país, le imploró a Lukashenko que se mantuviera al margen del conflicto y que Bielorrusia se defendiera únicamente. Y le dijo, somos sus vecinos, sean Bielorrusia, no Rusia, están tomando esta decisión ahora mismo. Es decir, que lejos de ser un país menor para Ucrania, Bielorrusia se puede llegar a transformar en una amenaza y hay una suerte de desesperación del presidente Zelensky implorándole a Lukashenko que cambie su línea política, sobre todo su línea política exterior en este conflicto. Sin embargo, el muy discutido, para mí un personaje inquietante, jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, antiguo canciller y ministro de Relaciones Exteriores de España, si mal no recuerdo, esta precaución que plantea Zelensky ya es demasiado tarde porque para él Minsk es una extensión del Kremlin. Yo esto lo pongo en un necesario manto de duda, por varias razones. Esta lógica se sostendría si uno tuviera definido que el agresor en el conflicto es Rusia. Si uno escucha a voces autorizadas como la de Attilio Borón, pareciera que la relación se invierte, que Rusia es la agredida y en realidad la agresora es la parte occidental, la OTAN y particularmente Estados Unidos por otros medios, hasta que vio cuál iba a ser la reacción de Vladimir Putin. Entonces ahora la cuestión alcanza una complejidad que hace que Occidente mantenga una posición expectante porque el campo de Marte podría ser nada más y nada menos que Europa. Una Europa que se ve una vez más embretada en una situación que ella misma decidió, como fue el hecho de aliarse a la máxima unión militar de la historia, que fue la OTAN, y que sigue siendo la OTAN, y que algunos creen que en este caso fue de alguna manera potenciada por la invasión a Ucrania, es decir, que la OTAN, que estaba prácticamente adormecida, ha cobrado nuevos bríos. Otros creen que la OTAN ha demostrado que no puede hacer lo que quiere, no puede llevar adelante sus designios libremente, porque ha tenido que ponerle freno a la idea de seguir avanzando hacia el este. Si uno mirara el mapa de la OTAN, el mapa originario de la OTAN, vería que después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, ha ido corriendo sus fronteras y ganando aliados e integrantes que eran todas repúblicas filosoviéticas con buena relación con la Unión Soviética o directamente repúblicas integrantes de la antigua Unión Soviética. Repúblicas que van desde Europa Oriental hasta los Balcanes, pasando, como decíamos, por algunas repúblicas que en su momento integraron ese gran conglomerado de naciones que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, este es el panorama que nosotros queríamos transmitirles, es decir, comentarles, miren, atiendan a Bielorrusia. Traten de leer los diarios internacionales respecto de lo que están diciendo con relación al protagonismo que este país ha adquirido desde una perspectiva ideológica que uno podría pensar en principio como muy opuesta a la de Moscú y que sin embargo priorizó la estrechez de sus vínculos que son históricos. Entonces, aquí tenemos un aliado fundamental de Moscú que ha posibilitado el ingreso de las tropas rusas a Ucrania, que ha posibilitado el despegue de aviones rusos en el conflicto y que además mantiene una relación muy tensa con el resto de los países capitalistas. Algún día vamos a comenzar a analizar el rol que está cumpliendo la OTAN y sobre todo la Unión Europea. Mucha gente en países europeos se lamenta, está alarmada, está asustada, porque esta vez la OTAN se ha metido con un adversario muy, pero muy poderoso. Y como suele suceder en estos casos, el principal impulsor, el ideólogo, el que fue capaz de aglutinar a estos países en esta alianza atlántica, ahora descansa en la tranquilidad de estar situado a miles de kilómetros, mientras Europa está cerca, demasiado cerca de donde explotan los obuses, las bombas, los misiles, y eso provoca una gran inquietud en Occidente. Este es otro dato que merecería una ocupación específica sobre este particular aquí en Multitud. Bueno, hoy tuvimos un programa distendido en el sentido de que pusimos el ojo en la curiosidad que significa analizar un país que casi nadie está mirando, pero que a nosotros nos sigue llamando la atención por varios motivos que ya hemos adelantado y que esperamos que de alguna manera haya concitado la misma atención en todas y todos ustedes. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado. Que pasen un excelente fin de semana. Ven a ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo. Y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Y aprontar los morenos el corazón. Y de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad no ofendo ni temo que don José.